capítulo 16 del libro de los jueces. Capítulo 16 del libro de los jueces. Versículo 30. Esta noche dice: y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los mató. Al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Amén. Tomen asiento, por favor. Resulta que Sansón ha jugado con su bendición, con su relación con Dios. Sansón ha jugado con sus votos durante años, durante mucho tiempo. ¿Verdad que esta historia parece corta? Pero yo creo que entre todas estas cosas pasaron muchos años. Y así no hayan pasado años, jugó durante tiempo con la bendición, con la consagración, con el pecado, con su relación con Dios, lo menospreció, lo tuvo en poco, y ahora, después del tiempo, ha llegado la hora de pagar. Ha llegado la hora de beber de las consecuencias de sus actos. Ha llegado la hora donde él va a probar con su propia vida, hermanos, lo amargo del pecado. Amén. Hay cosas a las cuales no debemos temerles, ¿cierto? Tenemos muchos miedos con nosotros y muchas veces son miedos injustificados. Pero yo le voy a hablar hoy de algo a lo que sí debe temerle. Y debe temerle mucho, con todas las fuerzas de su alma y con todas las fuerzas de su corazón. Usted debe temerle al pecado. Y la razón por la que debe temerle al pecado, a la maldad en su vida, es por lo que el pecado puede llegarle a hacer a usted y a su familia. Vamos a hablar hoy en esta historia de las razones por las que debemos temer al pecado. La primera de ellas es porque el pecado nos acaba poco a poco. El verso 21 del capítulo 16 dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Ese es un punto definitivo en la vida de Sansón. Pero la pregunta es: ¿llegó Sansón a este estado, ciego, amarrado y dando vueltas, de un momento a otro? La pregunta es: ¿llegó Sansón de un momento a otro a este tremendo fracaso en el cual se encuentra? Ustedes y yo, que ya hemos recorrido la historia de Sansón durante todos estos viernes, sabemos que no, que Sansón no llegó a este punto de su vida y a este estado de cosas en su vida de un momento a otro, de la noche a la mañana, un fracaso instantáneo, momentáneo, sino que este fracaso fue construyéndose con los ladrillos de pecados que él fue cometiendo en su vida. Cuando empezamos en el capítulo 13 de Jueces, todo era alentador, todo pintaba maravilloso, todo pintaba extraordinario. Y entonces llegamos al capítulo 14 Y poco a poco nos dimos cuenta cómo esta historia que pintaba tan bien empezó a decaer y a decaer y a decaer. Recuerda que lo primero que vemos en Sansón es su sensualidad y cómo se deja guiar por sus ojos y se enamora de esa filistea y se la pasa en Filistea y hace una fiesta, se casa y hace una fiesta y bebe. Admitimos, ¿no?, que bebe o suponemos que bebe y se junta con malas personas y se deja llevar por la ira y por la venganza. Y luego empezamos a ver cómo se enamoró una prostituta también allá en Filistea. Y luego vemos cómo se enamora, la prostituta no se enamoró, solo le gustó. Pero cómo se enamora de Dalila y cómo juguetea con el pecado con Dalila. Y todas estas cosas que a grosso modo le estoy diciendo fueron los ladrillos que fueron construyendo este fracaso final. Sensualidad, un ladrillo. Ira, un ladrillo. Venganza, un ladrillo. Mundanalidad, un ladrillo. Sexo desenfrenado, un ladrillo. Y así él iba construyendo su propio fracaso. Él llegó a estar ciego, amarrado y dando vueltas porque él así lo quiso. Porque él así, de esa manera, lo construyó. Y una de las razones entonces por las que tenemos que temer al pecado, a los grandes pecados y a los entre comillas pequeños pecados, es porque esos pecados, sin que nos demos cuenta, tal vez hasta que sin que lo esperemos, están construyendo nuestro gran fracaso. A veces desestimamos los pequeños pecados, entre comillas, los que llamamos nosotros pequeños pecados. Y entonces decimos, es grave si fornico, es grave si me robo, pero bastante plata, es grave si no soy honesto, es grave, lo sé, pero no es tan grave si me deslizo por aquí, me deslizo por allí, hago esto que es pequeño y hago esto otro, y a ese tipo de pecados no les tememos porque creemos erróneamente que son inofensivos. Pero la verdad, hermano, es que no existe pecado inofensivo. Cada pecado que cometemos, cada momento en nuestra vida que permanecemos impenitentes, lo que estamos haciendo es construyendo. Esos son los ladrillos con los que construimos una caída, un gran fracaso espiritual, un momento de desgracia para nosotros. Y por eso usted debe temerle al pecado, a los pequeños y a los grandes pecados. Debe temerles. Otra razón por la que debemos temer al pecado, no solo porque nos acaba poco a poco, sino porque tarda en ser restaurado. El verso 22 dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Y aquí comenzamos a ver la gracia de Dios en Sansón. De nuevo la gracia de Dios. Porque de algún modo, el hecho de que su cabello comenzara a crecer, el cabello allí donde en ese mismo capítulo nos ha dicho que radica el secreto de su fuerza, el símbolo de su nazareato, empieza a crecer, quiere decir que empieza un proceso de restauración. De cierto modo, hay un proceso donde él comienza a ser levantado todavía. Pero hay un detalle que va a estar como escondido allí tras bambalinas, de los que no nos damos cuenta. Por la rapidez del relato, nosotros pensamos que las cosas sucedieron de un momento a otro y que todo va sucediendo rápido y que pasó un mes entre que Sansón nació hasta este punto de su vida. Así lo pensamos, pero no es así. Fíjense este detalle. El cabello humano crece alrededor de 1 centímetro por mes. Eso quiere decir que el cabello humano aproximadamente crece 15 centímetros en un año. Y si seguimos con ese promedio de cosas, bueno, algunos, ¿no? Porque hay otros que no les va a crecer nunca más. Ya, ahí sí. Ahí ese sí que hay. Bueno, el cabello, o sea, que si pensamos en un cabello hasta la cintura, aproximadamente alrededor de 6 años de vida para que el cabello crezca hasta la cintura, sin cortárselo, sin nada de eso, cuidándoselo y toda la cosa. 6 años. O sea, que Sansón pasó ciego, amarrado y dando vueltas en esa cárcel, moliendo años de su vida. Uno piensa que fue que los filisteos lo tomaron, le sacaron los ojos, se lo llevaron a un esclavo, lo pusieron a moler allí, a dar vueltas en ese lugar moliendo, y que ya entonces le empezó a crecer el cabello rápido, rápido, rápido, y en un mes pasaron las cosas. No, señor. Si seguimos el proceso natural del crecimiento del cabello, no podemos asegurar cuánto tiempo, pero sí podemos decir algo: Sansón pasó años dando vueltas en esa cárcel, moliendo, esclavo, con cadenas y ciego en su vida. Y uno debe temer el pecado, porque uno debe saber que así uno busque restauración, esa restauración casi nunca se da inmediatamente, ya, sino que esa restauración va a tomar tiempo de nuestra vida. Deberíamos temer al pecado por eso. Cuando el diablo lo engaña a uno, cuando uno mismo se engaña a uno, uno dice: pecaré, fallaré, jugaré, me apartaré del Señor, haré lo que quiera con mi vida, no tendré en cuenta al Señor en mi vida. Dice todas esas cosas y no está pensando que tal vez un día le toque volver, o está pensando que un día volverá y que de la noche a la mañana todo volverá a ser igual. Está equivocado hasta los tuétanos uno si cree eso. Uno debe temer el pecado porque tiene que saber que una vez uno caiga, uno fracase, una vez uno llegue a la cúspide de ese edificio de pecados que uno construyó, y todo eso caiga, y luego uno quiera volver a que las cosas sean iguales, volver a ser restaurado, eso va a costar tiempo. Y no solo tiempo, ahorita le voy a mostrar otra cosa, pero por ahora piénselo así: eso me va a costar tiempo. Volver a tener, volver a construir, volver a recuperar, me va a costar tiempo. Así que no es una cuestión sencilla o que uno deba tomar a la ligera. Usted debe temer el pecado, porque pequeños pecados o grandes pecados nos llevan a rotundos fracasos en nuestra vida. Pero no solo debemos temer el pecado por eso, sino también porque una vez hayamos fracasado rotundamente en nuestra vida, el ser restaurados, reconstituidos, seguramente va a tardar mucho tiempo. Y tal vez usted diga: yo estoy dispuesto al tiempo que sea, no importa. Si tiene que ser 3 años, 4 años, yo entiendo eso y yo soportaré. Pero es que eso no es lo peor, sino porque fíjese que no solo eso tardará tiempo, sino que en tercer lugar tendrá consecuencias permanentes en nuestra vida. Uno debe temer el pecado porque el pecado tiene consecuencias permanentes en nuestra vida. No solo es una cosa que hay cosas que pueden ser restauradas. Hay cosas que pueden ser levantadas después de un fracaso espiritual como el de Sansón. Pero tenga por seguro algo: no todo volverá a ser igual. Y seguramente uno va a perder muchas cosas y va a tener que lamentarse en su vida por la pérdida de muchas cosas después de un fracaso espiritual de este tipo. ¿Que cómo lo sé? Versículo 30, dice ahí: y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Ahí hay un detalle, tras bambalinas oculto. El cabello de Sansón comenzaba a crecer. De hecho, ya estaba lo suficientemente largo para que él tuviera la fuerza de tumbar una casa entera, de pararse entre las columnas, empujarlas y tumbarlas y que la casa se viniera encima. Sansón, en cierto modo, estaba siendo restaurado, pero seguía en la cárcel, seguía ciego, seguía siendo un esclavo, aunque su cabello estuviera creciendo. Y si ese día Sansón no hubiera muerto, tal vez hubiera seguido teniendo, o seguramente hubiera seguido teniendo, la misma fuerza de siempre, pero hubiera vivido ciego toda su vida. Porque hay cosas que se pueden restaurar de los fracasos espirituales. Hay cosas que usted podrá retomar, recobrar, recuperar. Pero sepa algo, y sépalo muy en serio, muchas otras no podrán ser recuperadas. Y usted lo va a lamentar toda su vida. Y por eso hay que temerle al pecado. El pecado puede llegar a quitarnos cosas que amamos profundamente. El pecado puede llegar a quitarnos cosas por las que hemos trabajado con ardor en nuestra vida. El pecado puede llegar a hacernos seres desgraciados y miserables, y por eso tenemos que temerle. Quiero que no pierda aquí un momentico Jueces 16, venga conmigo a Proverbios 13:15, un momento, que ahí hay un proverbio maravilloso. Proverbios 13:15. Proverbios 13:15 dice: el buen sentido se gana el favor. Proverbios 13:15. Proverbios 13:15. El buen sentido se gana el favor, dice ahí. Pero dice: mas el camino de los transgresores es difícil de recorrer. Subraye ese versículo. Oye, el camino de los transgresores es difícil de recorrer. Cosa tremenda. Hay cosas a las que usted no debe temerle. No debe temerle a los hombres. No debe temerle a qué dirán los hombres de usted. No debe temerle a la opinión de los hombres. A veces tememos a una cucaracha, a una araña, a un zancudo, pero no tememos lo que realmente deberíamos temer: el pecado y lo que él puede hacernos a nosotros, a nuestras familias. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas, capítulo 6. Versículo 7. Dice la escritura allí. Muy claro lo dice. Gálatas 6, 7. No os dejéis engañar. ¿Por quién no se dejen engañar? No se dejen engañar del enemigo, hermanos. No se dejen engañar de ustedes mismos. No se dejen engañar de otros hombres que les dirán: siembra maldad y recogerás vida. Otros hombres le dirán eso. Usted mismo se lo repetirá, se dará moral, usted mismo. Y dirá, no importa cómo viva, jamás recogeré un mal fruto para mi vida. No se dejen engañar, dice ahí. Verso 7, no se dejen engañar. De Dios nadie se mofa. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará, recogerá. Este versículo resume la vida de Sansón. Sansón pensó que podía burlarse de Dios. Sansón pensó sembrar males para recoger bienes. Se dejó engañar por él mismo, por otros hombres o por el diablo, quién sabe, pero se dejó engañar. Pero usted tiene que saber y tener algo muy claro. De Dios nadie se burla, dice ahí. Todo lo que el hombre siembre, eso también ¿qué? Segará. Si siembra maldad en su vida, si siembra desobediencia, si siembra rebeldía en su vida, si siembra una vida así, no espere con los años recoger bendiciones y recoger una vida abundante para usted. Lo único que usted puede esperar es recoger de lo que sembró. Usted debe temer el pecado, porque el pecado lo acaba poco a poco. Usted ni se da cuenta cómo lo socava, cómo lo va perforando, cómo lo va cuchillando el pecado, hasta el punto en que esa daga se hunde profundo en su ser. Usted debe temer el pecado porque tardará en ser restaurado. Y debe temer el pecado porque sus consecuencias son permanentes en nuestra vida. Pero por último, usted debe temerle al pecado porque hace de Dios una burla. Mire Jueces de nuevo. Ahora el capítulo 16, donde estamos. Pero ahora en los versículos 23 y 24, Jueces 16, 23 y 24, dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, pues dijeron, miren lo que dijeron, nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Verso 24, y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destructor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Dagón era el principal dios de los filisteos. Dagón, su estatua era representada del ombligo para arriba, era un hombre. Del ombligo para abajo era un pez, como las sirenas, ¿verdad? La sirenita. Yo no sabía, yo no me había dado cuenta. Miren, de dónde sacaron la sirenita y las sirenas y todo. Dagón, ¿cierto? Dagón, los filisteos eran pescadores y adoraban este dios, pensando que él les iba a permitir siempre tener buenas pescas. Y entonces un día dijeron, vamos a alabar a Dagón. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Se fijó qué estaban haciendo? Le estaban dando gloria a Dagón. Estaban ofreciéndole adoración a Dagón por culpa de Sansón. A ver si lo puede comprender mejor. Se supone que la vida de Sansón debía ser que otros hombres dieran gloria a Dios. La forma de vivir de Sansón, las proezas que Dios le permitiría hacer a Sansón, se supone que serían para que filisteos, israelitas, cananeos dieran gloria a Dios. Pero la vida de Sansón no está haciendo que otros hombres den gloria a Dios La vida de Sansón está haciendo que otros hombres se endurezcan más y adoren a sus dioses. ¿Se fija? ¿Se da cuenta lo que hace el pecado? ¿Se da cuenta lo que hace el pecado, hermano? ¿Se da cuenta? ¿Se fija? Esta gente adorando a su Dios y dándole gloria por lo que según ellos su Dios había hecho, no sabían que era la mera desobediencia de Sansón. Pero yo dije, es nuestro Dios. Blasfemaban de Dios, se burlaban del Señor por la vida que Sansón había llevado. Una de las cosas por las que debemos temer el pecado es porque nuestros pecados hacen que los impíos se endurezcan más. Que los impíos renieguen de Dios. Que los impíos blasfemen del Señor. Y que los impíos se aferren más a sus falsos dioses por culpa de nuestros pecados. Nuestros malos testimonios. ¿Le parece que eso es así? Por eso el domingo yo le decía a los hermanos, hermano, una cosa mínima que usted debe hacer como miembro de esta iglesia es dar testimonio. Y si usted no da testimonio, a nadie le diga que usted viene a esta iglesia. A nadie usted le diga que usted es cristiano, que usted lee la Biblia, que usted es un diácono. A nadie le diga eso, tenga la bondad. Porque usted va por allá, se llena la boca diciendo que es cristiano y que conoce a Dios y que ora y que no sé qué y que ve a la iglesia, es a la novena. Y luego se porta usted como un demonio en su trabajo, en su vecindario. Y los impíos se endurecen contra el Señor. De hecho, ya el corazón endurecido de los impíos buscará cualquier excusa para endurecerse aún más. Y a veces la excusa perfecta es el estilo de vida de aquellos que dicen que son cristianos, como Sansón. Se supone que los filisteos deberían estar arrodillados, diciendo, este es el verdadero Dios, Jehová es el verdadero Dios. Por lo que veían que Dios hacía a través de Sansón. Se supone que los filisteos deberían estar temiendo al Dios de Israel, de ver cómo Dios usaba a Sansón. Pero los filisteos ahora, en este punto de la historia, están más endurecidos todavía por culpa de los pecados de Sansón y del estilo de vida que llevó Sansón. Pero no solo eso. Aquí no solo hay la burla de los impíos hacia Dios, la blasfemia y el endurecimiento de los impíos hacia Dios, sino que si usted descubre el verso 24, se da cuenta también que está la burla de los impíos contra Sansón. ¿Se fija? Y viéndolo, el pueblo alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destructor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Versículo 25. Y aconteció que alegrándose en su corazón dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y trajeron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Qué palabras más tristes, ¿verdad? Para que los divierta. Y sirvió de su juguete. Note cómo han cambiado las cosas. Sansón jugaba con Dios. Sansón jugaba con la bendición de Dios. Sansón jugaba con lo que Dios le había dado. Y ahora otros juegan con Sansón. Lo cogen de payaso al juez de Israel, al hombre que había nacido milagrosamente, al hombre el cual Dios había dicho, este será Nazareno, consagrado para mí desde el vientre de su madre. Al hombre que tenía todo para hacer algo muchísimo mejor de lo que había hecho hasta este momento, termina su vida siendo el juguete de otros. Eso nos hace el pecado. Hace que los impíos se burlen de nosotros. Dicen, ¿y usted no que era cristiano? ¿Y usted no que es cristiano? ¿Y ¿Y usted no se le llena la boca diciendo que va a la iglesia? Yo sé que a veces esa acusación es injusta y es solo un ataque del diablo. Pero muchas veces no. Muchas veces es justa. Muchas veces la dicen con razón. Y lo que producen en nosotros es vergüenza. Y nos avergüenzan los impíos. Ustedes. Usted no es cristiano. Usted siente vergüenza, se pone rojo, agacha la cabeza. ¿Qué hice? Por eso usted debería temerle al pecado. Porque el pecado nos avergüenza. Y usted sabe cómo son las cosas. Que a veces Dios se da sus formas. Y el pecado que vamos y cometemos por allá oculto, escondido, que decimos ya la hice, nadie se dará cuenta, no lo saca a la luz así de par en par delante de todo el mundo. Y usted queda desnudo, expuesto. Y la gente burlándose de usted. Y señalándolo y criticándolo. Y por eso usted debería temer el pecado. Porque el pecado nos avergüenza, hermanos. ¿Usted está comprendiendo la palabra esta noche? El pecado nos destruye poco a poco. Sin que nos demos cuenta. Sin que caigamos en cuenta. Decimos, son pequeños pecados, son pequeños inofensivos. Nadie se está dando cuenta. Y el día que usted menos piense, el pecado clava toda su daga en su ser. Poco a poco, una trampa, un acecho, un seducirnos hasta que caemos. El pecado tarda en ser restaurado. No piense que usted hará lo que quiera y que sencillamente un día vendrá, pedirá perdón y todo volverá a ser igual. Y todo volverá a ser lo mismo. No hay problema, no se engañe. El perdón de Dios es instantáneo. Pero la restauración a veces tarda años, años para nosotros. Y usted debería temerle al pecado. Porque las consecuencias de este son permanentes. Se lo prometo. Habrá cosas que usted recuperará. Habrá cosas que podrán ser restauradas. Habrá cosas que volverán a ser igual que antes. Pero escúcheme esto. No todas. No todas. Témale al pecado. Y usted debería temer al pecado. Porque el pecado hace de Dios una burla y de nosotros también. Los impíos se burlan y se endurecen por nuestro estilo de vida. Desobediente y rebelde. Por eso si usted no está seguro, si usted no tiene un arrepentimiento genuino y verdadero, no le diga a nadie. No ponga música duro de cristiano en su casa. No lea la Biblia delante de nadie. Ni siquiera ponga una oración allá en su negocio que diga, Dios bendice este. No ponga nada. Porque luego los impíos se van a endurecer y usted será el culpable. Y seremos la vergüenza, hermanos. Seremos una vergüenza. Una vergüenza. Por eso hay que temerle al pecado. A veces tememos cosas a las que no debemos temerle. Ay, yo le tengo miedo a dormir con las ventanas abiertas. Que se me mete la bruja por ahí. Yo le tengo miedo a la oscuridad. Y yo le tengo miedo a la araña. Y yo le tengo miedo a fulano y a lo que digan de mí. Y le tememos a esas cosas. Y no tememos a lo que realmente deberíamos tenerle miedo. De lo que realmente deberíamos huir y correr. Y evitar con todas nuestras fuerzas. Que es a fallarle a Dios. Y a pecar y a ser rebeldes. Y a ser perversos contra el Señor. A eso sí deberíamos temerle, hermano. Y mi oración es que esta noche usted salga de este lugar. con ese temor sellado en su corazón. Amén. Vamos a orar al Señor.